Hola Georgina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y Camila, acá en el ómnibus yendo hacia Santa Rosa, La Pampa. ¡Qué grande, qué grande! ¿Cuándo llegaron? Llegamos el sábado 18 a Córdoba. Nos presentamos ayer en el Teatro Real y acá estamos, caminando en camino hacia La Pampa. Bueno, ya habían estado en Santa Rosa con otra obra, ahora llegan desde España con Las Trágicas Payasas. Las Trágicas Payasas. ¿Nos vamos a reír o vamos a llorar un poco? Muchísimo, de risa van a llorar. Es como Shakespeare como nunca lo viste, decimos siempre, porque son cuatro payasas obsesionadas con el teatro, obcecadas, tercas, como solo son las payasas, que aman actuar, y ellas son unas amantes desenfrenadas de Shakespeare. Y ahí están, queriendo montar Otelo, Romeo y Julieta y Hamlet, como sea, en donde sea. Ningún teatro las acepta, pero ellas consiguen un teatro definido en bingo, y ahí montan sus obras, siempre alertas de que la policía no entre a último momento, cualquier momento, y las saque del teatro bingo. Así que están siempre listas y siempre con sus cartones por las dudas para montar todo en un bingo y así camuflarse ante la presencia de la policía. Es muy divertida la obra. Y sobre todo los menores se la pasan increíblemente bien, que lo sepan. Eso te iba a preguntar, Georgina, para si había alguna edad en específica para ir a ver esta obra o cualquier persona puede ir a verlas. Yo creo que de 8 en adelante. O sea, en España los niños se descostillan esto. Y la verdad es que no está pensada para niños. Quiero decir, nosotros la hacemos siempre en teatros, en horario de adultos y tal, pero claro, vienen padres con sus hijos y resulta ser un éxito. Entonces lo recomendamos porque a veces no hay tanto plan de adulto para compartir con los niños, digo, con, qué sé yo, con un preadolescente, ¿no? A lo mejor a los padres se les dificulta un poco encontrar esos planes, y sí, ¿viste? Que sean así como más amplios, pensados para adultos. Y la verdad es que está bárbara, a nosotros nos divierte muchísimo. Yo, por ejemplo, hago 9 personajes y así todas mis compañeras, con lo cual es una locura de entradas, salidas. Bueno, es desopilante la obra, realmente. Georgina, ¿hay que saber de Shakespeare o no? En absoluto. Esto es lo que tiene de interesante, que aparte son 3 obras que todos tenemos en nuestro imaginario de alguna u otra manera, hasta no sé, porque lo hemos visto en publicidades, digo. Todos sabemos del romance de Romeo y Julieta, ¿no? De la relación, de la escena del balcón. Sí. Entonces son 3 obras súper sintetizadas en el formato como lo podrían hacer 3 payasas, que la mayoría de las cosas les sale bastante mal, intentando montar algo que es fácilmente reconocible para todos, aunque no conozcas la obra. Y eso para nosotras también es un gran hallazgo, porque se vuelve súper asequible, digo, es muy fácil entender todo lo que está sucediendo, porque aparte lo cuentan estas payasas en un lenguaje que se puede, muy cercano y muy, muy, muy gracioso. Y también, Georgina, esto que decís de que puede ir cualquiera, niños, niñas, adolescentes y público en general, también es un poco acercar, ¿no?, a todo este mundo de Shakespeare y a toda esta literatura, ¿no? Digo, para quien no conoce, también es una buena entrada por el teatro. Absolutamente. Para quienes no conocen es una excelente entrada, para los que lo conocen, bueno, es una fiesta porque les causa mucha gracia que Shakespeare esté así desacralizado, absolutamente, digo que nosotras nos podamos reír de esta manera, de algo que está como en nuestro imaginario, como los clásicos, digo, con esa formalidad, ¿no?, que a veces se los quiere poner. Y lo cierto es que los clásicos no eran nada formales en su día, al contrario, eran irreverentes, estaban cargados de humor, digo, eran súper populares. Shakespeare, Cervantes, ¿no?, digo, eran artistas súper populares. Sí. De estar en los teatros a mano de la gente iba a divertirse. O a ver cosas serias, pero digo, todos siempre están atravesados mucho por el humor. Entonces la idea es un poco en tono de clown y de payasas, pero rescatar esa esencia de esas obras, que eran súper populares a mano del público. No estaban montadas en una distancia diciendo vamos a decir cosas importantes. Tal cual. Entonces nos parece que este lenguaje del clown le viene como anillo al dedo. Georgina, contanos un poco. Ya es la segunda vez que te entrevisto porque vienen acá al Teatro Español. ¿Qué tiene el teatro español que las invita nuevamente a visitarnos? Amigos, La Pampa es Santa Rosa, son nuestros amigos. Bueno, a mí me encanta, yo particularmente he ido en otras veces con otras obras a la sala TTP, he ido al Español, cuando vivía en Argentina como productora de la compañía Los Amados, muchas veces. A mí es una sala que me encanta. Me parece preciosa la labor, bueno, de Pablo Ferrero ahora, pero antes incluso como director del teatro y tal, vienen haciendo una labor increíble. Me parece, siempre me, como actriz y como productora, me encanta llegar a los lugares a donde a lo mejor no llega la mayoría de los espectáculos, al menos internacionales. Claro. Entonces, cuando yo pido las ayudas, porque debo reconocer que nos ayuda un montón el Instituto Nacional de Artes y Escénicas y Música de España, y yo me postulo a unas ayudas que ellos dan, y siempre trato de llegar a lugares que a lo mejor les es mucho más difícil a ellos conseguir espectáculos internacionales, y a nosotros, digo, mis colegas españoles no llegan a esos lugares porque no conocen, porque no saben cómo, porque se les hace arduo. Entonces, para mí es una fiesta poder ir, y aparte, bueno, la tengo ahí a Leti Hernando, que es una amiga del alma, y entonces me da mucha alegría compartir como lo que yo estoy haciendo allá, poder compartirlo con mis amigos acá. Y es un teatro hermoso, el edificio, cómo suena. O sea, mis colegas españolas ya el año pasado decían: pero ¿y esta belleza de espacio? Es que es una joyita, como está construido, como está cuidado, digo, cómo lo tienen mantenido, la asistencia del público. El año pasado tuvimos la suerte de hacer el 8 de marzo ahí de manera gratuita, que como este año no podíamos hacerlo de manera gratuita, dijimos, bueno, tratemos de poner entradas que sean asequibles al público para que pueda venir. Y quedaron todas, como dirían ellas, flipando de la preciosidad de espacio, del amor de los teatristas argentinos. Cada lugar donde vamos, qué sé yo, íbamos a estar en la sala TTP, por ejemplo, ahí, bueno, pernoctando y tal, y decían, ¿cómo que existe ese formato de que la asociación de teatristas locales, digo, todo les pareció una maravilla? Y todo eso, todo lo que abone poder mantenerlo, sostenerlo, poner calidad, nosotras vamos a estar ahí siempre, porque tratamos de hacer eso en cada una en nuestro terreno. Y entonces, lo que sea cruzar el charco y poder dialogar con otros colegas en la misma sintonía, siempre es una fiesta. Y si está en nuestras posibilidades, vamos a hacerlo siempre. Y es compartir, ¿no?, arte, y bueno, en este caso lo que ustedes realizan. Georgina, recordarles a la gente cuándo se van a estar presentando, a qué hora y dónde pueden encontrar las entradas. Mira, las entradas entiendo que se compran ahí mismo en la taquilla del teatro, entiendo también que tiene una web, el Teatro Español, y estamos el jueves 23 de marzo a las 20 horas en el Teatro Español. Excelente. Las trágicas payasas son o se hacen. Georgina, somos y nos hacemos, las dos cosas. Bueno, eso es lo más lindo, creo que te hice esta pregunta con el coloquio de las perras cuando vinieron, pero ¿es más fácil hacer reír o hacer llorar? ¿Qué es lo más difícil, no? ¿Sabes qué? No sé qué decirte. Hacer reír es muy difícil, sépanlo. Hacer llorar también, genuinamente, estamos hablando de hacerlo genuinamente. Digo, de no ir al defecto, al que sabemos a darte una piña en la boca del estómago y entonces te va a doler. Pero hacerlo genuinamente es muy difícil desde ambos lugares, ¿sabes? Es muy difícil, pero hacer reír, ¡buah! Parece que no pasa nada y tenés que estar ahí al taco todo el tiempo, muy súper perceptiva del público, sobre todo en esto que claramente es clown. Entonces el clown es ahí como lo que está sucediendo todo el tiempo, el público también entra en ese lenguaje y es un diálogo ahí súper vivo, así que también es una invitación a una cosa, a un evento. Ahí estamos, justo está viajando Georgina, así que se va a cortar. Se cortó. Bueno, después la saludamos y la despedimos ahí a Georgina.